En México, miles de animales mueren cada año únicamente para satisfacer una moda. Así pasa con las granjas donde crían chinchillas, en donde fomentan la falsa idea de que estos animales son roedores que pueden dañar tu hogar si los tienes como mascota. Eso no es verdad. Nosotros, el movimiento pro chinchilla, lo hemos comprobado y lo podemos demostrar. No te dejes engañar por los que se benefician con la piel de chinchilla. Son asesinos. Di no a los abrigos de chinchilla. Movimiento pro chinchilla. La chinchilla es un ser vivo, no lo asesines.